puertas de un nuevo fin de semana, sin duda, la agenda cultural y del ocio recobra gran protagonismo. Vamos a quedarnos con algunas de esas citas y, bueno, pues destacando las que siguen adelante o las que han sido suspendidas o aplazadas, como, por ejemplo, es el caso, acaban de escuchar al empresario de Viento Bravo, al director general José Antonio Cejudo, en referencia a lo que ha sido el aplazamiento que confirmamos de la corrida de toros de la Feria de la Piel. Nos vamos a quedar con ello, con otra serie de cuestiones también, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues las lluvias que siguen siendo protagonistas, lo que está haciendo que algunos eventos pues se estén o se están teniendo que aplazar. Y en ese sentido, José Manuel, hablábamos con el responsable de la empresa Viento Bravo, nos destacaba ese aplazamiento y nos comentaba, ¿no?, que ha sido además un acuerdo con el propio ayuntamiento en el sentido de que el ruedo pues no está en las condiciones adecuadas después de toda esta lluvia, ¿no? Sí, con la empresa necesito hablar casi todos los días, Antonio, una persona que ha puesto mucha gana por Ubrique y a la vista está. Una inversión grande en medios de comunicación para darle publicidad a la corrida, cartelería, ya llevan dos cartelerías teniendo la que sacar, vendrá una tercera, pero bueno, como nosotros se suele hablar continuamente, es lo que le decía, el tiempo no está dando nada de tregua, aunque mañana no llueva, pero el agua caía el martes, ayer jueves, hoy, pues claro, no es solo el ruedo, sino lo que es la grada, la humedad que tiene la plaza, pues no está acorde para poder realizar sinceramente nada. Y ahora mismo, pues con la temperatura que se encuentra, parece que no hay calor necesario para un poco de ambiente taurino. Y ellos pues nos comentaban que es verdad, que es que no lo ven de ninguna manera. Claro, el ruedo con ámbito para los toros, para el caballo, para la seguridad de los propios toreros en este caso, pues no era una cosa muy acorde. Y le dije que sin ningún problema, que lo en este caso, pues que buscáramos una fecha, primero de junio, una fecha que esté, lógicamente, el mismo cartel que es con el que nosotros cerramos con ellos. Y una vez pues que se tenga, pues ya lo anunciaremos en los medios, pero que, como bien me imagino que habrá dicho el empresario, la corrida se van a dar porque ellos tienen muchas ganas y sobre todo pues ya con el dinero invertido que tienen aquí en Ubrique, nada más que en publicidad y sobre todo pues todas las empresas que se han puesto en colaboración con ellos pues no quieren dejarlo sin que se realice. Entonces pues se ha decidido que lo mejor es buscar una fecha en la que el tiempo sea más acorde a una corrida de toros y esperemos pues que a primeros de junio pues el tiempo nos deje también, porque no sabemos cómo va a estar tiempo de aquí a junio. Lo cierto es que tal y como está la meteorología, nunca se sabe, ¿no? Tampoco para esas fechas. De todas formas, hablando de fechas, se ha venido apuntando el 9 de junio, pero realmente, lo comentamos con el propio empresario y como nos dicen, ¿no?, no hay una fecha todavía confirmada porque se tiene que cuadrar, de hecho, con los propios toreros, también ver que no hay eventos destacados en esa jornada, si puede ser, y por tanto puede que sea finalmente el 9 de junio, pero realmente todavía no está confirmada, podría ser el 2, el 9, y bueno, se habla de principios de junio sobre todo, ¿no? Sí, la fecha es lo que te he dicho, hay que cuadrar primero que sea el mismo cartel y después, lógicamente, muy importante, que no haya ningún evento de relevancia. Y entonces, pues claro, no se cerró ninguna fecha en otros medios de comunicación, pues habrán anunciado fecha, pero nosotros por parte de ayuntamiento y empresa pues no tenemos nada cerrado y lo que sí sabemos que junio puede ser una buena fecha y ya pues el día lo iremos preparando a lo largo de la próxima semana. Pues estaremos atentos. Lo cierto es que, la lluvia parece que va a remitir esta tarde, pero de todas formas el ruedo está en unas condiciones que ya hacen muy complicado, ¿no?, que se pudiera celebrar, además por eso que indicabas tú, ¿no?, por el tema de seguridad de los propios intervinientes, ¿no?, en el festejo. Y todo a pesar de que durante estos días, esta semana, veía que la Plaza de Toros estaba abierta por las mañanas, se veían operarios, no sé si del propio ayuntamiento y también de la empresa, intentando hacer el mantenimiento del ruedo, ¿no? Pues sí, la plaza llevamos, la delegación de urbanismo pues ha puesto mucho empeño en que la plaza se ponga al día, porque la plaza creo que desde que se inauguró a primeros del año 2000 no, nadie le ha echado ni un euro a lo que era la plaza, y nosotros pues cuando hemos visto, sobre todo en estas navidades, estando allí un circo ubicado y el agua cayendo, que aquello no drenaba, de que teníamos muchos problemas de humedad, de tanto en la capilla, en la zona de los médicos, en los vestuarios, aquello se calaba todo como un zarzapo, entonces tuvimos que echarnos hacia adelante, y en este caso pues Manuel Ángel, compañero, pues preparó una cuadrilla de trabajadores municipales, y allí hemos estado preparándolo. O sea, es un drenaje que, por eso creas que no, antes de que se hiciera el drenaje, lo que había allí era una piscina, allí eran dos cuartas de agua. Ahora, con toda esta agua que va cayendo, siempre algo queda, pero bueno, no está lo que es completa de agua, ya lo que tiene es mucho barro, y entonces dentro del barro no se le puede echar tampoco arena en lo harto para que se pueda celebrar. En este caso, pues, la taquilla, la capilla, todo lo que corresponde, pues se le está preparando con caucho para que así no tenga toda esa humedad, pero lo único que esperamos es eso, que poco a poco se vaya mejorando. Le hemos puesto muchas ganas y se le sigue poniendo para poner la plaza al día, porque son muchos problemas los que hay dentro de la plaza, pero esperamos eso, que poco a poco el tiempo nos dé tregua, se pueda recuperar la plaza 100%, porque como bien te he dicho, el mantenimiento que se necesita la plaza es casi a diario, y hace, creo que desde que se arregló no ha habido ningún tipo de problema. Pues en relación a la corrida de toros, que finalmente se ha aplazado, no tendrá lugar mañana. La verdad es que, hablando de citas, de eventos, en estos días atrás, ¿no?, hablábamos del Día de la Bicicleta, que todavía no se conoce fecha, y estamos hablando de que en principio iba a ser el 28 de febrero, y no hay manera de encontrar un fin de semana acorde por las lluvias. Ocurrió lo mismo, ¿no?, con el concurso de migas, que ha tenido que ser trasladado hasta el 12 de mayo. Y bueno, pues por ejemplo, también hoy en principio estaba previsto, junto a Juventud, ya lo comentamos a través de Antonio Martel, que hoy en principio iba a tener lugar, por ejemplo, ese concierto de Primavera Fusión, y también se ha tenido que aplazar, en este caso hasta el 27 de abril, pues por motivo de estas previsiones meteorológicas, ¿no? Sí, como bien ha dicho el concejal Antonio Martel, lo comentó ayer en los micrófonos de Radio Urique, y lo que hemos dicho, el tiempo pues no nos está dando para poder realizar ciertos eventos. O sea, hoy sabíamos que 6, 7 de la tarde iba a parar lo que era el agua, pero había que montar escenario, hacer pruebas de sonido, y son muchas cosas, y sobre todo, como te digo, la humedad que ya cayendo durante 2 o 3 días no está acorde, ni el tiempo está para poder celebrar un evento que es al aire libre. Pues claro, por muchas carpas que te podamos poner, las personas no van a acompañar al evento, y creemos que es mejor hacerlo con un tiempo apetecible. El día 27 de abril, un viernes que creemos que puede ser bastante bueno, y si ya pues el sol va saliendo a la luz, pues creemos que el concierto es apetecible, y en el jardín pues es un sitio idóneo para poderlo desarrollar. Y como bien has dicho, hablamos de las migas, que se ha tenido que suspender 2 veces, hablamos del día de la bicicleta, y nada, mañana pues que no llueva, por favor, porque tenemos también un concurso de pintura en la Asociación de la Avenida España, que le ha puesto mucho énfasis, le ha puesto muchas ganas a este concurso. Tenemos la prueba deportiva, que también me imagino que el concejal hablaría, que es una prueba de las noches, que también son muchos años los que vienen organizándose. Tenemos también la presentación de Zarba, en este caso de Don Barroso. Son muchas actividades las que se vienen realizando. Tenemos también mañana la presentación de la obra de teatro, en este caso la Guerra de Nunca Acabar, a cargo del taller de teatro Te Atreves, de Diego Borrego. Y nada, como bien te digo, son muchas actividades que se vienen realizando, y al fin y al cabo pues son muchos actos. Esperemos pues que el tiempo acompañe y se pueda más o menos desarrollar. Creo que mañana también pues los romanos acompañarán también en el yacimiento a la visita que realizan todos los segundo sábado de cada mes. Son muchos eventos los que tenemos en Ubrique, unos se pueden desarrollar, otros no, y lo único que esperamos es eso, que poco a poco vaya el tiempo acompañándonos y se puedan pues desarrollar todas las actividades que han estado programadas. Las programadas al aire libre, sobre todo hasta hoy, bueno, pues no ha habido manera, por el tema del ruedo, tampoco los toros mañana, pero sí que mañana ya parece que da tregua. Y bueno, evidentemente hay otros que son bajo techo, ¿no?, en diferentes instalaciones, y eso sí que se llevan adelante. bueno, pues por hacer ese rápido recordatorio que tú hacías, pues por ejemplo, ¿no?, la representación teatral de La Guerra de Nunca Acabar en el día de hoy, a cargo del taller de teatro Te Atreves. Mañana está esa presentación de Don Barroso, que hemos comentado con el propio Zarba hace unos instantes, y el concurso de pintura, ¿verdad?, al aire libre, Antonio Moreno, organizado por la Asociación de Vecinos de la Avenida de España. Y bueno, pues ya comentamos con Remedios Rubiales que sigue adelante, y el tiempo en este caso mañana sí que parece que podría acompañar, ¿no? Sí, eso es lo bien que te digo, hombre. Es un evento que se realiza en la calle peatonal, que supuestamente pues no necesita infraestructura otra que no sea nada más que lo que es el suelo más que preparado, y mañana pues estando, mientras que no llueva, pues se puede celebrar la presentación pues en cubierta, la presentación también de la presentación, hablo de Don Barroso, también la de La Guerra de Nunca Acabar en el Francisco Fatou, y en este caso pues las deportivas pues se realizan en las instalaciones deportivas. Yo creo que un fin de semana más que completo, y con sobre todo pues con ganas de que pare el agua y mañana pues la gente se vuelva ya a la calle, que Urique tiene ganas de salir ya y disfrutar un poquito. Por cierto, la próxima semana además habrá cuentacuentos basados en historias de la autora Gloria Fuertes en la Biblioteca Municipal. Hay un taller educativo pedagógico de divulgación y fomento de la lectura sobre Fernando Quiñones y su novela, La canción del pirata, también en la biblioteca. Distintas iniciativas también culturales, a las que se sumará, ¿no?, la exposición de fotografías que han participado en el concurso de fotografías sobre jardines y rincones florales de Ubrique. Te quería hacer referencia a esto porque el fallo de este concurso ha tenido lugar hace unos instantes, ¿no? Se está haciendo todavía se está desarrollando. El jurado, ahora mismo visualizando la fotografía, y esperemos pues que pronto den a conocer el fallo que se está haciendo, y ya pues aquí tenemos a compañeros de la emisora que también os trasladarán toda la información. Así es, estamos en diferentes escenarios, y bueno, en cuanto que por tanto se conozca ese fallo, pues en los servicios informativos de esta casa le daremos cumplida cuenta. Nos vamos a quedar en ese resumen, ¿no?, de las citas que por un lado se han aplazado, por otro pues siguen adelante a lo largo de los próximos días en nuestra localidad. Bueno, seguiremos detallando esta serie de iniciativas. Y bueno, pues qué decir, ¿no?, ya de lo que irá llegando en las próximas semanas, desde el próximo fin de semana, con protagonismo para la subida Ubrique. Y bueno, pues desde el Ayuntamiento también, ¿no?, el apoyo a través de diferentes delegaciones a lo que es la propia escudería Ubrique, ¿no? Sí, desearle pues eso, que tengan un tiempo más que considerable y que puedan disfrutar pues todos los amantes del motor y los amantes en este caso a la subida, que esperemos que el tiempo esté bueno y se pueda disfrutar. Pues con ese deseo nosotros nos quedamos, y con la información que les hemos ofrecido con respecto a las citas culturales lúdicas que llegan en estas jornadas. José Manuel Fernández Rivera, como siempre, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.